mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 22. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, con una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para anunciar a sus siervos lo que pronto sucederá. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 6. Aquí aparece un río de aguas vivas que producen que crezca a cada lado el árbol de la vida. Si te fijas, esto es como volver al Edén. Es decir, el Señor ha restaurado todas las cosas. Todas ellas son hechas nuevas. Y aquí vemos como todo lo que está en esta ciudad se trata de volver al origen y cumplir la misión por la cual fuimos creados. El futuro que nos espera es glorioso. Sigue siendo fiel al Señor. Sigue obedeciendo a su palabra. Porque lo que nos espera es mucho más grande de lo que podamos imaginar.